Acuérdate. Te lo dije una y otra vez. Tú la acabaste, no fue culpa mía. Así, que eso, ¿qué pasó? ¡Taco! Te lo advertí, te lo dije a ti una y otra vez. Esa traición la causaste tú, no me culpe a mí. Te lo advertí, lo quisiste así. Todo acabó, no pides perdón, no hay paso atrás. Aprovechaste, es como el dinero de mano a mano, como viene, se va.